Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto, para arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí. Aquel 26 de julio de 1953 era domingo de carnaval en Santiago de Cuba, cuando de madrugada un grupo de 175 jóvenes de la llamada Generación del Centenario, bajo las órdenes de Fidel Castro, inició el asalto. La historia de aquel día la conocen todos los cubanos. Las muertes, las torturas, la prisión, la lucha armada y todo el proceso que llegó después demuestran que la revolución triunfante del 1 de enero de 1959 nunca hubiera sido posible sin un Moncada. Y porque era tanto el dolor de cuatro siglos, harto de esperar la esperanza que no vino. Jóvenes que tuvieron la grandeza de cambiar el rumbo de una nación maltratada, de la patria marchita de tanto dolor y que pedía a gritos ser defendida. Esa generación conocía las heridas provocadas por tantos años de explotación y al ser conscientes del momento histórico, dedicaron sus vidas a salvarla. Por nuestro honor de hombres, ya estamos en combate. Pongamos en ridículo la actitud egoísta del tirano. Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos. Sintamos en lo hondo la sed enfebrecida de la patria. Pongamos en la cima del Turquino la estrella solitaria. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Con la guía de Fidel, siempre clara, siempre rebelde, el asalto fue más allá que una acción militar, para convertirse en el estremecimiento de una dictadura inhumana y corrupta. Aquel joven abogado logró liderar a un pueblo entero para salir de la ignorancia, para dar continuidad al proceso insurrecto iniciado por Carlos Manuel de Céspedes en 1868 y escribir nuevas páginas gloriosas en las luchas por la verdadera libertad, esa que habían intentado arrebatarnos. Hoy, 64 años después de aquella fecha, los vertientinos celebramos el Día de la Rebeldía Nacional con el compromiso de seguir adelante con la obra revolucionaria conquistada por aquella generación del centenario. Infantil, en la escuela rural, siempre es 26. El legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz es la luz que guía a los jóvenes de hoy. Su ejemplo de sacrificio, solidaridad y patriotismo son vitales en nuestro actuar cotidiano. Gracias a él tuvimos un Moncada y a partir de aquel día todo fue posible. Desde entonces, para Cuba, siempre es 26. Siempre es 26. Una crónica de Yurisei Echavarría González. ¡Siempre!